siempre granada en mi corazón. Que si me dejas un día me desespero, y si te alejas por siempre me muero. Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar. Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar. Que hay en mi corazón, porque eres mi droga, mi vicio mortal. Una dosis lleno de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti. Y pensar que todo empezó como un vacilón. Todo empezó, se agiló. Ahora, baby, te amo y estás impregnada en mi corazón. Que si me dejas un día me desespero, y si te alejas por siempre me muero. Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar. Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar. Porque eres mi droga, mi vicio mortal. Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón. Porque